Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Estamos en comunicación telefónica con Victoria, ella es de la Corriente Popular Juana Zurduy. Tenemos una buena noticia, mañana se inaugura una casa cultural, la Casa Cultural Andariega, en el barrio también en la 21, vamos a compartir espacio con la casa. Victoria, nos comunicamos para que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata este proyecto que comienza mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, te cuento, nosotros hace ya dos años, conformamos un colectivo, uh-huh. Se llama Colectivo Cultural Andariega, y venimos trabajando en el barrio, en la Villa 21, haciendo apoyo escolar y haciendo talleres artísticos en las escuelas, uh-huh. Y en las casas de diferentes doñas, personas en el barrio que nos han prestado y albergado, uh-huh. En este tiempo. Y hoy, como fruto de ese trabajo, de ese camino, logramos conseguir un lugar y el trabajo que venimos haciendo en diferentes partes lo vamos a concentrar, lo vamos a multiplicar ahí en la Casa Cultural Andariega, que uh-huh. queda en Madera 1637. ¿Cómo? 1637 para el que quiera venir mañana a la inauguración, uh-huh. Está invitado. Perfecto. Y para mañana, ¿qué actividades tienen previstas? ¿Cómo va a ser esta inauguración? Para invitar también a los vecinos, como decías. Dale, tenemos pensado, bueno, hacer una pateada, uh-huh. Vamos a poner pati, poner gaseosa, va a haber una banda de música, va a haber una proyección con un video, con las fotos y con el trabajo que venimos haciendo en este tiempo, uh-huh. Y fotos también puestas todo en el lugar, y bueno, vamos a compartir un espacio, un tiempito con música, con alegría, para festejar, bueno, este camino que venimos haciendo y el camino que nos queda, que también va a ser para festejar. Uh-huh. Muchos somos maestros de las escuelas del barrio, otros somos estudiantes, artistas, que creemos que la cultura popular se gesta en los barrios, que es necesario multiplicarla y mostrarla, así que bueno, la Andariega va a ser un lugar para eso, para el encuentro y para potenciar todas las capacidades y las cosas que tenemos los vecinos del barrio. A partir de la una hasta la tardecita, hasta las 4, vamos a estar ahí, uh-huh. Así que bueno, para invitar a todos, también comparto esta idea que es necesario que estos lugares se multipliquen. Nosotros en la Corriente Popular Juana Zurduy también tenemos otro espacio, que es la Casa de la Cultura Compadre del Horizonte, uh-huh. que también está clausurada, sí. Hace ya varios años, y sufrimos estos embates y la idea no es tirarse atrás, sino todo lo contrario, seguir luchando porque hay que apostar estos lugares. Perfecto. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho esta comunicación. Esperemos que se acerquen los vecinos mañana, entonces, a partir de la una, para compartir una linda tarde. Y dale. Ya desde ahora tienen el micrófono de Che Barracas abierto para cualquier cosa. Dale, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Y bueno, invitadísimos mañana a la inauguración. Y cuando quieran pasar, va a ser una casa para el encuentro. Gracias. Genial. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Victoria, de la Corriente Popular Juana Zurduy, y mañana se hace la inauguración de la Casa Cultural acá en Barracas. FM Che Barracas.